Continúan presentando Fernando García Remates, Universidad CLAE Punta del Este y Sur Hacienda, Servicio Red Pagos y Casa de Cambio con la mejor cotización. Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Karina, estoy contigo de vuelta. Bien, Jorge, mañana que sigue realmente hermosísima, muy, muy disfrutable. En este momento estoy en Maldonado, puntualmente en la explanada de la Junta Departamental. Y con relación a la entrevista anterior con el presidente de la Junta Departamental, Darwin Correa, agradezco la infinidad de mensajes que nos han llegado por, bueno, en base justamente a lo que hablaban ustedes allí con Darwin, algunos en pro, mejor dicho, en pro y en contra. De la forma de expresarse ambos, ¿sí? Bien. Así está que bueno, gracias a todos por estos comentarios. Siempre está bueno nutrirse de lo que opina la gente. Algunos que querían ir hasta aquí, hasta la radio, ¿no? Los grandes protagonistas de cada medio de comunicación son los oyentes, no somos siempre, los comunicadores. ¿Sí? Siempre, la prioridad... Es para lo que hacemos esto, para los oyentes. Exactamente, la prioridad uno que tenemos nosotros como comunicadores... Ahora, perdón, los que querían venir a la radio, que a esperarme a la salida, no. A ti no. Bueno, no. Pero no se trata de eso. Y quiero dejar claro, Jorge, que para nosotros, y reiterar, que la prioridad son los oyentes... El respeto es para ellos, la información es para ellos, así que es bien importante siempre dejar en claro que cuando generamos cualquier tipo de entrevistas no es para satisfacer nuestro interés personal, es el interés de quienes nos escuchan. Seguro, por supuesto que sí. Que porque eso quede si no, claro. No hacemos un programa de radio, nos grabamos nosotros, nos escuchamos después. Claro ya está. Que sí. Claro que sí. Reitero el agradecimiento para todos. Estoy bien, en la Junta Departamental de la Explanada, Jorge, con el edil Ignacio Garategui, del Partido Colorado, porque hace algunos días realizaba... ¿Sabes que justo alguien se puso con un taladro casi donde estamos nosotros? Así ahora nos vamos doy cuenta que el hombre del techo hoy no ha golpeado, mirá. Oh. No, claro, pero como extrañábamos al hombre del techo... Se apareció otro ruido por ahí. No es el mismo, ¿no? No, es otro. No, supongo que no, ahí nos alejamos un poquito. Ahí va. Ahí está. Nos alejamos un poquito y ahí sí, espero se escuche mejor. No sé si ustedes escuchan el taladro. Sí, yo te escucho bárbaro. No, el taladro apenas. Ah, bueno, bárbaro. Te decía, estoy con Ignacio Garategui hace algunos días aquí en la Junta Departamental. Realizaba una exposición que nos resulta de importancia, bueno, justamente para la población, para gran parte de la población que usa los medios, el servicio interdepartamental de ómnibus, y justamente en eso estamos. Gracias. Primero, gracias por venir, porque se ha venido de Tiriápolis para charlar con nosotros. No, por favor, siempre es un gusto. Gracias a ustedes, saludos a Jorge, bueno, a Karina, a Ricardo. ¿Cómo estás? Todos bien, veníamos escuchando la radio, así que bueno, fue... Pues, rápido viaje. Entretenido. ¿Viste? Mañana entretenida para muchos, te digo, con este encuentro así con el Edwin Darwin Correa. Estuvo bueno. Estuvo bueno, sí. Yo le decía a Darwin, se picaron los mensajes. Sí, claro. Bien, volviendo al tema, Ignacio, bueno, hablabas de alta preocupación de quienes te consultan justamente por el servicio de ómnibus interdepartamentales. Específicamente, ¿qué es lo que sucede? Bueno, sí, efectivamente. Nosotros hemos recibido inquietudes de vecinos de diferentes puntos del departamento, como lo planteábamos en la sesión anterior, en el espacio nuestro de los 5 minutos del partido, donde, bueno, nos hacían referencia a la preocupación por el estado de ciertas unidades de las empresas que brindan el servicio de transporte interdepartamental, que bueno, que muchas veces quedan varados en la mitad de la ruta, que no pasan en hora, en fin, esas serían las puntuales. Recordemos, hacemos un poco de memoria para atrás, el 12 de enero de este año, en el kilómetro 93, cerca de la localidad de Pan de Azúcar, hubo un incidente, bueno, que todos recordamos con las consecuencias que tuvo. Y bueno, un poco más para acá, el 20 de mayo, a la entrada de Piriápolis, una unidad de la 537 de la empresa Copsa, al ingresar a Piriápolis por Simón del Pino y la Rambla, se le rompe la dirección hidráulica y bueno, esa unidad queda arriba de lo que es la vereda. Milagrosamente, bueno, no pasó nada, y nosotros nos preguntábamos, y los vecinos también nos hacían esa pregunta, si eso pasó ahí, no, en un lugar donde la velocidad es corta. Pero si pasara, por ejemplo, si hubiera pasado bajando el lomo de la ballena, quizás la realidad sería otra. Entonces, bueno, nosotros sabemos que como Junta Departamental, como ediles, no nos compete el tema de las líneas interdepartamentales. Pero sí, como representantes de los vecinos de este departamento, esa preocupación la trasladamos al plenario para saber, bueno, en qué situación se encuentran los móviles, las unidades, las empresas que brindan ese servicio, quién hace el mantenimiento, quién les da el ok para circular, y para ver si todos esos jóvenes que van a estudiar, que utilizan el servicio para trabajar, en fin, para lo que sea, como también los usuarios de otros departamentos que vienen al nuestro también a trabajar, a visita o mismo a pasear y recorrer, se encuentran seguros a la hora de tomar esas unidades para que no suceda, ojalá que nunca, algo grave. Estas palabras fueron enviadas al Ministerio de Transporte. ¿Han tenido alguna respuesta? ¿Transporte y Obras Públicas han tenido alguna respuesta hasta el momento? Nosotros lo que en realidad enviamos fueron los destinos, que fue el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, bueno, las empresas, a las direcciones de tránsito, tanto de la Intendencia como las comisiones de la Junta Departamental, de la Cámara de Representantes y de Senadores, bueno, del Parlamento. Hasta ahora no, porque en realidad son los destinos. Después, bueno, pasado un tiempito, vemos que no responden o algo, se establecerán las comunicaciones correspondientes con bueno, ponemos para saber, sabemos que no es la competencia de los ediles, pero sí creo que es una responsabilidad moral, si se quiere, entre comillas, de saber si, bueno, la preocupación que lo transmiten, que nos manifiestan los vecinos, plantearla para obtener las respuestas que ellos quieren. Jorge. Sí, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Jorge. ¿Todo bien? Todo bien. Lo que has hecho es este planteamiento en tu exposición de allí, pidiendo que tus palabras sean elevadas al ministerio, ¿es eso? En realidad fue utilizar el plenario de la Junta, el sí. espacio que tenemos, sí. para manifestar una preocupación que a pesar de no ser competencia ni de la Junta ni de la Intendencia, exponerla en un ámbito donde bueno, las palabras puedan llegar a las autoridades que sí le corresponden y nos puedan brindar la información correspondiente para ver eso, saber del mantenimiento de las unidades, quién los hace, en qué condiciones están, en fin, esos temas que a los vecinos les preocupa. También los enviamos a los 5 diputados del departamento, que yo creo que pueden hacer el pedido informe al Ministerio de Transporte y demás para averiguar sobre el tema. Y en fin, en base a eso es que hicimos el planteo y bueno, ahora esperemos que de alguien nos respuesta. Ahora, la dirección correspondiente a lo que estamos hablando en el Ministerio de Transportes y Obras Públicas está a cargo de Carlos Flores, un hombre de acá que es del Partido Colorado, de tu propio partido. Sí, efectivamente. Nosotros tenemos que establecer comunicación con Carlos Flores. Invitamos, o sea, las palabras cuando se pasaron de la Junta fueron evidentemente también al Ministerio de Transporte y a la dirección esta que le corresponde, que es la dirección de transporte carretero. A ver, las palabras fueron y seguramente hayan llegado. Nosotros no hemos tenido comunicación de ningún tipo todavía. Ya te digo, Jorge, no es la competencia nuestra. Es algo que se nos escapa. Pero sí, y al manifestar las palabras que lleguen a las personas correspondientes que pueden tener alguna injerencia, calculo que bueno, que estarán trabajando en saber las preguntas que fueron enviadas. Bien, gracias por esta charla, muy amable. No, a ti, Jorge, saludos a todos. Bien, Jorge, cerramos, volvemos en un ratito. Dale, Karina, gracias. Chau. Chau. Frecuencia abierta.